Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Sobre la campaña electoral municipal que comienza el 26 de septiembre y las obligaciones de los candidatos, nos cuenta el periodista Raúl Rodríguez. El viernes 26 de septiembre comienza oficialmente la campaña electoral municipal. Sin embargo, como ha sido la costumbre en Chile, muchos candidatos iniciaron mucho antes el periodo de propaganda en comunas, barrios, villas y poblaciones sin tener respeto por la ley, ni menos por el entorno y los vecinos, a quienes quieren seducir para obtener su voto. El intendente de Santiago, Álvaro Erazo, enfatizó que quienes incumplan la ley serán sancionados con una multa que va de 1 a 20 UTM. Para que tú mismo fiscalices, no puede realizarse propaganda electoral con pintura, carteles y afiches adheridos en los muros exteriores y cierres públicos, ni tampoco en calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, estatuas, jardineras, escaños, semáforos y kioscos. Pese a esto, la evidencia no falla. Murallas rayadas, lienzos, carteles y panfletos ya son parte del día a día de esta elección que recién comienza, mientras los municipios arrastran un déficit histórico de la dictadura que les impide pagar los suministros básicos y muchas veces las cotizaciones de los funcionarios. Esta forma de hacer política, en que por una parte los gobiernos locales ni siquiera pueden sostenerse y por otra los candidatos despilfarrando enormes cantidades de dinero para conseguir un voto que los lleve a la alcaldía, son las dos caras de la moneda. Esta incoherencia también se ve reflejada en que la mayoría de los candidatos ya no porta los logos partidistas, en un claro intento por despolitizarse y vender solo su imagen como gancho electoral. Dinero, intereses personales o corporativos y corrupción son las palabras que mejor reflejan lo que ya dejó de ser un síntoma, una política chilena enferma y una ciudadanía cada vez más descontenta por lo que hacen sus representantes. Habrá que esperar hasta el 26 de octubre, cuando el silencio de las calles no deje más que rastrojos de basura y muchas ideas dando vuelta hasta la próxima elección. La incertidumbre marca el actual momento económico. Sin embargo, en este escenario de concentración de capital, no hay propuestas de modelos alternativos, ni menos salvatajes a quienes son los perjudicados de siempre, la clase media y los más desposeídos. Escuchamos el informe del periodista Patricio Rivera. Cuando llueve, no todos se mojan. Es cierto que el dicho reza de otro modo, e igual de cierto resulta su falta de contexto en estos días en que la primavera empieza a dominar el escenario de nuestro país. Pero sumado al cambio climático, la incertidumbre ha golpeado el escenario económico mundial, y ciertamente la preocupación se empieza a traspasar a los mismos anegados de siempre. Porque es cierto que cuando las tormentas arrecian, hay quienes echan mano de sus frazadas eléctricas y sus limusinas para capear el temporal, y hay quienes tienen que meter sus pies al agua para seguir sobreviviendo, mojados y enfrentados a la frialdad de quienes toman las decisiones económicas por nosotros. En la ONU, la presidenta Bachelet culpó a la codicia y la irresponsabilidad de unos pocos por lo incierto de nuestro presente, y obvio, de lo que viene. Por su parte, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, rechazó, comillas, la forma única de las relaciones económicas vía el mecanismo de mercado que se vendió a América Latina, la especulación financiera de la década del 80 que endeudó a nuestro continente y la minimización del rol del Estado que ensancha la franja de la pobreza. Ahora resulta que la teoría del chorreo no era la esperanza de nuestros pueblos, y muy a pesar de que oportunamente muchos y muchas pusieran voces de alerta, recién ahora nuestras autoridades empiezan a descubrir que el modelito tiene sus pies de barro, ese mismo barro que persigue a los pobres en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza. No creo que pueda haber paz con capitalismo, sostuvo Evo Morales en la misma tribuna, y bien sabe que detrás de la crisis boliviana lo que se esconde son los intereses económicos de unos pocos que no dudan en acribillar a sus connacionales para seguir manteniendo sus privilegios. El tío Sam puede importar su modelo de democracia por el mundo y será aplaudido por sus admiradores y beneficiarios, pero hay de quienes se atrevan a esbozar una alternativa diferente con miras al fortalecimiento social. Entonces el mundo se derrumba y hay que poner alertas y salir a protestar con las cacerolas de la nana, porque no sería práctico hacerlo con la loza china. Llegó la primavera y habrá que asumir los discursos acerca de que no están las condiciones para demandas económicas, que habrá que apretarse el cinturón y hacer ahorro, como si hubiera algo que sostener o algo que no esté ya consumido anticipadamente, como dirían los economistas. En buenos términos, habrá que echar mano de los paraguas y de los triciclos. Al final, llueve o truene, los costos y la lluvia siempre empapan a los mismos. A 18 años del retorno a la democracia, la sindicalización en Chile está estancada. La falta de medidas que incentiven la asociación y la falta de información de los trabajadores son algunos de los problemas más evidentes. Escuchamos el informe del periodista Raúl Rodríguez. Pese a que con más frecuencia somos espectadores de variadas protestas por mejoras laborales, tanto de trabajadores públicos como del sector privado, la sindicalización en Chile aún es baja. Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo, al año 2006 la fuerza sindicalizada solo alcanzaba a un modesto 11%. Esta baja está marcada también por componentes de género, alcanzando los hombres un 12,9% y las mujeres solo un 7,5% de sindicalización. A 18 años del retorno de la democracia, las cifras son preocupantes. La precariedad del mercado del trabajo, el abuso de los dueños o empleadores, el temor a formar sindicatos, la sanción de las empresas a los trabajadores organizados, son algunos de los factores y consecuencias de este fenómeno en Chile, que revela una democracia débil y sujeta al destino de los más poderosos. Pese a eso, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se ha visto un intento de los propios trabajadores por manifestar y visibilizar sus demandas. Sin embargo, la criminalización de la protesta social surge como un grave conflicto que es lesivo para la libertad de expresión y el derecho a reunión en un país que se dice democrático. Por eso es importante estar informado y conocer tus derechos. Para constituir un sindicato en una empresa que tenga más de 50 trabajadores, se requerirá de un mínimo de 25 trabajadores, que representen a lo menos el 10% del total de los que presten servicios en ella. Si tiene 50 o menos trabajadores, podrán constituir sindicato 8 de ellos, siempre que representen a lo menos el 50% del total de sus trabajadores. Para constituir un sindicato interempresa de trabajadores eventuales o transitorios, o de trabajadores independientes, se requiere el concurso de un mínimo de 25 trabajadores. Los trabajadores con contrato de plazo fijo o por obra o servicio determinado podrán también afiliarse al sindicato interempresa una vez que éste se encuentre constituido. Cuando ya estén organizados, pueden acercarse a la unidad de relaciones laborales de la Inspección del Trabajo, donde podrán formalizar la constitución del sindicato en Chile. La inmigración en Chile ha estado marcada por la necesidad de un proceso de regulación de los extranjeros avecindados en nuestro país. Sobre esto nos cuenta el periodista Patricio Rivera, quien conversó con el ciudadano peruano Víctor Paiva, quien tiene el estatus de refugiado en Chile. Según datos estadísticos oficiales, al año 2002 la cifra de extranjeros en Chile bordeaba los 180.000, cerca del 1% de la población nacional. Todo parece indicar que la inmigración ha venido en aumento y, por cierto, las dificultades para su inserción. Respecto de aquello, dialogamos con Víctor Paiva, ciudadano peruano, con estatus de refugiado reconocido por el ACNUR, quien, a pesar de poseer formación profesional, vive sus propias complejidades en nuestro país. Aquí no existe una actitud favorable a los migrantes de parte del gobierno, ¿no? Qué bonito llegar a extranjería de en Buenos Aires, Argentina, y dice: bienvenido, hermano migrante, construyendo la patria grande. Pero cuando hay ningún letrero que diga eso, inclusive en el proceso de regularización migratoria que se hizo, extranjería no sacó siquiera un volante, un afiche que dijera por qué se está regularizando a los migrantes. Se habló de un perdonazo. ¿Perdonazo de qué? Si aquí para tú acceder a un carnet chileno tienes que tener un contrato de trabajo. Entonces, si a los chilenos no le hacen contrato de trabajo, menos a un migrante. Y de ahí se aprovechan los empleadores y entonces comienza la persecución contra los migrantes. ¿Y por qué no fiscalizan a las empresas? ¿Por qué no van a las grandes construcciones y detectan cuánto migrante, porque aquí los edificios, ahí está el sudor y lágrima de los migrantes, y la sangre de los migrantes, porque también hay gente que ha muerto en el trabajo. Frente a eso no hay ninguna actitud, no tiene una política el gobierno. Y nosotros con el proceso de regularización, que no era ningún regalo, costaba 36 mil la visa. Dice que se regularizaron 32 mil, 9 mil millones de pesos. Pero el problema es que no llegamos a la meta. ¿Por qué no llegamos a la meta? Porque había mala información. El consulado peruano que no le sirve para nada a los migrantes, pero sí para los empresarios que vienen a hacer negocios, ¿cierto? Les decía, no le quiten un cupo a alguien que no tiene carné cuando eso no tenía un techo. Igual la información mala en extranjería. Una total desinformación, porque no fue una campaña como debe ser una campaña para regularizar a la mayoría de gente. Entonces, eso origina serios problemas, yo te digo. El problema de acceso a la salud. Yo he estado años trabajando el problema de las mujeres embarazadas. Aquí, los niñitos que nacen de una mujer que no tiene carnet, extranjera que no tiene carnet chileno, es un hijo de extranjero transeúnte. O sea, no es chileno, no es peruano, o no es boliviano, o no es ecuatoriano. Es un hijo de extranjero transeúnte. Entonces, tú para inscribir a un niño a cualquier embajada, tiene que tener un certificado de nacimiento. Como no lo tiene, no lo puedes inscribir en Perú, en la embajada peruana. Entonces hay niños que ya tienen 16 años, que no existen. No saben para dónde inscribirse para el sistema del servicio militar. Porque a los 16 años hay que inscribirse en Perú. Entonces el principal problema que existe para los migrantes es el de la regularización. ¿Por qué tiene que haber una visa sujeta a contrato? ¿Por qué una temporaria que dura un año y una visa sujeta a contrato que dura el tiempo que estás con un empleador? O sea, durante un año puedes tener 3-4 visas, y cada vez, el caso de los peruanos, pagan $80. Y eso que quede claro, nada es gratis. Antes inclusive no había un baño en extranjería donde llegaban miles de personas. No había un baño público. Hasta eso hemos tenido que pelear. El maltrato es permanente. La falta de voluntad política del Estado argentino para terminar con la impunidad ha marcado la desaparición de Jorge Julio López, quien fue uno de los miles de luchadores contra la dictadura argentina y ahora se encuentra desaparecido hace 2 años en plena democracia. Escuchamos el informe desde La Plata, Argentina. ¿Qué tal, compañeros y oyentes del mundo? Nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes porque aquí en nuestra ciudad de La Plata hoy es un día para la memoria. Decimos esto porque hace 2 años que Jorge Julio López, principal testigo en los juicios de la verdad, desapareció luego de declarar contra el genocida Etchecolats, el cual obviamente quedó detenido y condenado por genocidio de lesa humanidad. Jorge Julio López tenía 77 años, desapareció el 18 de septiembre. A 2 años todavía se sigue exigiendo aparición con vida. Nilda Loy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, expresó en SOS Señal de Radio su sentimiento ante la desaparición de Jorge Julio López y habló sobre la falta de voluntad política de seguir investigando por parte del gobierno. Me resulta ya insoportable, ¿no? Tratar de asimilarlo, tratar de hacerte realmente a la idea de que Jorge está desaparecido es casi imposible. Pero lo que pasa es que, bueno, aparte de los reclamos en la calle y que a veces se critica, bueno, la falta de movilización y todo, la falta de movilización, la respuesta está en eso. Esta es la sociedad que sobreviene a la dictadura. Y en la causa, bueno, ya es tal vez donde más claramente se está notando ahora esto que nosotros venimos sufriendo desde el principio, que es la falta de voluntad política para dar una respuesta real a la desaparición de Jorge. Desde un principio nosotros reclamamos del gobierno